ella cuidar. La cuido que si no se acaba. La cuido, la cuido porque ya no alcanza. Para que haya agua para todas yo me voy a informar. Y para que alcance bien yo voy a preguntar qué tengo que hacer. Yo quiero saber lo que tengo que hacer para que el agüita me llegue también, para que yo pueda hacer de comer y que caiga limpia y que sepa bien. Yo quiero saber lo que tengo que hacer. Si hay una ley, yo quiero saber. La voy a leer, me la voy a aprender para que nadie se enferme. Yo quiero saber. La cuido que si no se acaba. La cuido, la cuido porque ya no alcanza. Para que haya agua para todas yo me voy a informar. Y para que alcance bien yo voy a preguntar qué tengo que hacer. Yo quiero saber lo que tengo que hacer para que el agüita me llegue también, para que yo pueda hacer de comer y que caiga limpia y que sepa bien. Yo quiero saber lo que tengo que hacer. Si hay una ley yo quiero saber. La voy a leer, me la voy a aprender para que nadie se enferme. Yo quiero saber.